Si has visto alguna de las películas de la profecía, es posible que ya tengas una imagen mental más o menos cercana a lo que estos días está pasando en algunas iglesias de Roma. La visita a esas iglesias de Peter Thiel, el cerebro en la sombra de Palantir, está acompañada de su discurso esotérico. Thiel dice que estamos cerca del final de los tiempos y se ha propuesto combatir al anticristo. El anticristo para Thiel y para los acólitos de la Ilustración Oscura es algo así como un gobierno mundial, es decir, una mayor cooperación de los pueblos de la Tierra. En otras ocasiones, el propio Thiel ha señalado que el anticristo se parece a Greta Thunberg. Todo lo que suene a democracia y a anticapitalismo es el maligno para este empresario criado en la Sudáfrica del apartheid. Puede que aún no sepas quién es Peter Thiel y que no hayas oído hablar de Palantir. No se trata de una compañía tan conocida como Amazon o como Google. Palantir no es una red social, sino un servicio que se vende a multinacionales y estados. A través de ella se atesoran millones de datos que sirven a las agencias de seguridad para seleccionar objetivos mediante perfilamiento. El verano pasado, Palantir firmó un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que ha sido fundamental para que el ICE, el ICE, haya llevado a cabo redadas extremadamente violentas contra población migrante y contra ciudadanos estadounidenses. A través de ese contrato, Palantir ha centralizado los datos de decenas y decenas de agencias del Estado en un solo banco de datos. De esta manera, una sola compañía se hace con información sensible de la ciudadanía y orienta al Estado a políticas de excepción, multiplicando de forma exponencial la capacidad represiva de estos estados. La opacidad y la intrazabilidad de las decisiones humanas detrás del software que comercializa Palantir impide conocer el detalle de sus operaciones. Sabemos, por ejemplo, que el Ministerio Español de Defensa adquirió el programa Gotham de Palantir en un contrato de 20 millones de euros, pero la ley de secretos oficiales impide saber para qué se está usando exactamente. El Reino Unido ha firmado más de 20 contratos con esta empresa. Francia ha puesto en sus manos parte de su política antiterrorista. Y Palantir es uno de los socios privilegiados de Israel, a quien ha provisto de inteligencia artificial militar para llevar a cabo el genocidio de Gaza. Cuando hablamos de Palantir, no hablamos solo de una multinacional dispuesta a llevar al mundo a su final para ganar el último euro en circulación de la Tierra, sino de un proyecto político que aspira a demoler las democracias para instaurar sistemas autoritarios en eso que llamamos Occidente. Al contrario que en la profecía, no se trata de un demonio ni de una fuerza sobrenatural, solo de decisiones políticas. Palantir puede ser derrotada, pero para eso hay que denunciar sus crímenes y señalar a quienes contratan sus servicios. Aún estamos a tiempo de meterle el dedo en el ojo a ese que todo lo ve. Hola, soy Pablo Lorduy y esto es... Asalto, la actualidad desde la redacción de El Salto. Con Sara Plaza, Patricia Reguero, Yago Álvarez y Pablo Lorduy. Hola, estamos otro día en otro programa de actualidad desde la redacción de El Salto. Ya sabéis, Asalto. Y hoy está por aquí Patricia Reguero. ¿Cómo estás, Patricia? Súper encantada de haber sido fichada para este podcast. Sí. Buenos días. Vamos a pediros esta semana que al margen de que le deis a me gusta o no al contenido, de que lo retuiteéis, de que lo saquéis en redes, le habléis de este podcast a vuestras colegas, pero de viva voz, ¿no? Porque sabemos que una recomendación así cara a cara vale mucho más que cualquier algoritmo, y hoy que vamos a hablar de algoritmo, pues bueno, os lo recordamos. Hoy vamos a hablar de algoritmos, pero sobre todo de decisiones políticas, y esto lo podemos hacer, como siempre, gracias al apoyo de miles de personas que están suscritas. Pablo, te voy a dar algunos datos, ¿vale? Mira, 9.200 autores y autoras tenemos registrados en nuestro gestor, 1.800 temas en nuestra estructura de tags. Ya son temas. 45.000 artículos, 76.000, bueno, bastantes más, de 76.000 fotografías. Todo esto desde 2017. Y 30.800 cuentas de personas usuarias en nuestra web. Os damos muchas gracias por estar ahí. Os pedimos que os suscribáis también al canal de Asalto en iVoox. Y ahora ya sí, vamos al lío. Asalto, asalto, asalto. La actualidad desde la redacción del Salto. Hoy con Pablo Elordui y Patricia Reguero. Línea editorial. En esta línea editorial hablamos siempre de las decisiones de tipo editorial, como dice el nombre, que tomamos para publicar una serie de artículos o para seguir una serie de temas. ¿Y cuál es la de esta semana, Patricia? El martes 17 de marzo publicamos una entrevista de Sara Plaza al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que creo que merece la pena destacar por varios motivos. Os doy el título para que la podáis encontrar, que es: con nuestra propuesta para privatizar algo se va a tener que justificar por muchas vías. Las fotos son de Álvaro Minguito. Y creo que Sara le plantea cuestiones interesantes en coherencia con la línea editorial que hemos seguido siempre en El Salto, que es la apuesta por una universalidad plena en la atención sanitaria, donde plena es una palabra muy importante. Porque no todas la han sido. Cuando han anunciado esta serie de medidas, hay veces que se han quedado algunas cosas en el aire. Bueno, como ejemplo de estas preguntas que os digo que hace nuestra compañera Sara, pues aún celebrando el decreto que se ha aprobado, ella le plantea por qué demostrar la residencia con documentación y si esto supone una limitación a esta universalidad plena, repito. También le pregunta otras cosas, por ejemplo, sobre el derecho al aborto en la pública, el cambio cultural desde el apartheid sanitario impuesto por Rajoy o las reclamaciones de los médicos, que, bueno, por eso creo que merece la pena leer esta entrevista. Muchas gracias, Patricia. De nada. Asalto es una producción del Salto. Cada suscripción cuenta. Cada donación suma. Hazte socia del Salto. www.elsaltodiario.com. También puedes colaborar con nosotras compartiendo este podcast. Tema a fondo. You would prefer the human race to endure, right? Preferirías que la raza humana perdurara, ¿verdad? You're hesitant. Well, ¿estás dudando? Yes? I don't know. I would. Bueno, no sé. Es una duda larga. Hay muchas cuestiones implícitas. ¿Debería sobrevivir la raza humana, sí o no? Yes. Sí, okay. Pero también me gustaría que resolviéramos estos problemas de manera radical. El transhumanismo es, y tú ya lo sabes, lo ideal. Es una transformación radical en la que el cuerpo natural humano se transforma en un cuerpo inmortal. El audio que acabáis de escuchar es una entrevista con Peter Thiel en junio de 2025. Como habéis escuchado, Thiel no está muy seguro de si quiere que los seres humanos sigan existiendo como tal. De lo que sí está seguro, por ejemplo, es de que no cree en la democracia. Thiel es el fundador de Palantir y es un poco más conocido que Alex Karp, el actual CEO de la empresa. Karp ha sido presentado como el izquierdista dentro de Palantir. De hecho, se formó en Europa y ha estudiado a la Escuela de Frankfurt para regurgitar toda la teoría social en una especie de exaltación acelerada y espídica de la vigilancia y el espionaje. Ambos representan a una empresa que se ha convertido en un sinónimo del tecnofascismo. Palantir ofrece un cuadro de mandos a estados y, ojo, también a empresas para que aceleren sus tendencias autoritarias. Porque Palantir no es solo una herramienta y no es un negocio. Es sobre todo una forma de organización del Estado propuesta por parte del sector privado. Para abordar hoy este tema, contamos con dos investigadores de lujo. Vamos a hablar con Marta Peirano, que es periodista especialista en el cruce de tecnología y derechos humanos, Y antes de eso vamos a hablar con Olivier Tesquet. Tesquet es un investigador especializado en las consecuencias que las tecnologías de vigilancia tienen en las sociedades capitalistas. Ha escrito los libros Estado de Urgencia Tecnológica y coescrito Apocalipsis Nerd, que no están aún publicados en castellano. Olivier, buenos días. Hi Pablo, how are you? ¿Qué herramientas proporciona exactamente Palantir a los gobiernos? Yeah, so maybe the easiest way to understand what Palantir does. Quizá la forma más fácil de entender lo que hace Palantir es olvidar todo lo que sabes sobre las empresas de tecnología convencionales, porque ellos siempre dicen que no son una empresa de vigilancia. Y creo que es una afirmación muy cierta. No fabrican teléfonos, no funcionan como un motor de búsqueda, no venden publicidad, no son como Google, Meta, Amazon, etc. Lo que hacen es realmente más específico y probablemente más importante. Imagine a government agency that is drowning in data. Imaginemos una agencia gubernamental que se está ahogando en datos, que tiene muchas bases de datos, mucha información, tienen registros públicos, imágenes de vigilancia, transacciones financieras, publicaciones en redes sociales, archivos de inmigración. Y lo tiene todo en bases de datos separadas. Y estas bases de datos no se comunican entre sí. Ahí es cuando entra Palantir. Entran y conectan toda esta información, todos estos datos. Y construyen una interfaz única en la que un analista puede consultar todo lo relacionado con una persona, una ubicación o un evento en tiempo real. Es una especie de herramienta administrativa muy útil para los gobiernos, ya sea para las fuerzas policiales, las fuerzas de inteligencia o las empresas bancarias. Pero, por supuesto, las implicaciones de eso van mucho más allá. ¿Cómo se produce la entrada de esta empresa en el núcleo de los estados? So they have basically two different softwares historically. Históricamente han tenido básicamente dos softwares diferentes, Foundry y Gotham. Básicamente funcionan al mismo nivel, proporcionan más o menos el mismo panel de control e integran muchos puntos de datos diferentes. Pero Foundry es para las grandes empresas y Gotham se destina a las agencias de inteligencia o los servicios policiales y ese tipo de cosas. Creo que el punto interesante es que una vez que una agencia gubernamental ha construido sus operaciones en torno a este marco específico, una vez que se han capacitado esas herramientas y sus procedimientos dependen de ellas, podríamos decir que la memoria institucional vive en su interior. Por eso es muy difícil salir. Así que tienes una forma de dependencia de este tipo de herramientas, lo cual no es casual, porque es el propio modelo de negocio de Palantir. Puedo darte un ejemplo muy rápido. Hace unos años, el Departamento de Policía de Nueva York tuvo una disputa contractual con Palantir. La empresa respondió diciendo que son dueños de la fórmula de cálculo, lo que significa que durante este conflicto la policía perdió la capacidad de resolver los casos por sí misma. Y esa es la esencia misma de Palantir, privar a los gobiernos y estados de funciones que son profundamente inherentes a lo que básicamente hacen los estados. And inherent to what basically states do. ¿Es compatible Palantir con la democracia, Olivier? So there's a short answer for that, which is no. But maybe not for the reasons. La respuesta corta para eso es no, pero tal vez no por las razones que cabría esperar. Palantir no prohíbe las elecciones. Ellos no fueron, por ejemplo, los artífices de la irrupción en Washington DC en 2021. Lo que hacen es algo que me parece mucho más perverso, porque consiguen que la rendición de cuentas democráticas sea estructuralmente imposible. Think about what democratic accountability requires. It requires. Pensemos que requiere la rendición de cuentas en democracia. Exige que las decisiones puedan rastrearse hasta las personas que las tomó, que puedan ser cuestionadas, que pueda ser depuesta. Así, en el transcurso de una guerra, por ejemplo, hay que determinar quién presionó este o aquel botón. Cuando arrestas a alguien en los Estados Unidos, por ejemplo, si el ICE arresta a alguien y deporta a alguien y separa una familia, debes poder entender qué llevó a la detención de esas personas. personas. Por lo tanto, necesitas saber los criterios utilizados para tomar esas decisiones y necesitas que esas decisiones sean transparentes y puedan impugnarse ante los tribunales, si es necesario. Es necesario que ese sistema, cuando comete un error, disponga de algún tipo de mecanismo para identificar el error y que haya posibilidad de corregirlo. Y Palantir socava sistemáticamente todos esos requisitos porque cuando uno es, por ejemplo, un agente del ICE en Chicago o Minneapolis y utiliza una herramienta predictiva para decidir en qué vecindario allanar o a qué persona arrestar, la decisión parece provenir de los datos, de un algoritmo, más que de una persona. Por lo tanto, el criterio es privativo, opaco e imposible de impugnar. It's opaque, it's impossible to challenge. Así, por ejemplo, si arrestan a alguien con un permiso de trabajo válido porque el sistema ha marcado este barrio como de alto riesgo, el error está incrustado en el software. Podríamos decir que es invisible por diseño. Por lo tanto, no hay nadie a quien responsabilizar porque la rendición de cuentas requiere visibilidad y toda su propuesta de valor se basa en la opacidad, que es, por supuesto, todo lo contrario. Luego hay un problema más profundo, que es la dependencia en sí misma. Porque cuando un gobierno ha subcontratado la inteligibilidad de sus decisiones a una empresa privada, se transfiere una parte de su soberanía. No de manera formal ni legal, sino de manera práctica. Se transfiere esa parte de la soberanía. Por lo tanto, el Estado ya no puede comprender plenamente, auditar o impugnar por completo la lógica de su propio funcionamiento. Y eso no es compatible con la democracia, porque discretamente, y en términos de software de manera gradual, se produce una sustitución de la democracia. ¿Y cómo nos deshacemos de ella? That's the big question. I think I want to answer this honestly because esa es la gran pregunta, y creo que para responderla honestamente hay que resistirse a dos tentaciones. Primero, la tentación de ser fatalista, de decir que es demasiado tarde, que la dependencia es demasiado profunda y que básicamente no hay nada que hacer. Y la tentación del lado opuesto, que es ser ingenuamente optimista y sugerir que la regulación correcta o la elección correcta lo resolverán todo. Y creo que se trata de dos trucos o trampas que hay que evitar porque la verdad está en algún lugar más difícil. Porque el poder que Palantir ha acumulado es real. Because the power that Palantir has accumulated is real. It's not like just a projection of power. It's a real. No es solo una proyección del poder, es un verdadero poder estructural. Y se construyó durante décadas, aprovechando momentos de crisis, terrorismo, pandemia, las grandes migraciones, obviamente, la guerra, Ucrania, Gaza e Irán en la actualidad. Por eso, aprovecharon estos momentos de crisis para integrarse en la infraestructura de estados que estaban desesperados por encontrar soluciones y no hacían las suficientes preguntas. Por ejemplo, en Francia, por ejemplo, cuando la Dirección General de la Seguridad Interior decidió unirse a Palantir tras los ataques terroristas de 2015, se dijo que se trataba de una solución temporal. Sabíamos en ese momento, o deberíamos haberlo sabido, que se trataba de una trampa. Y 10 años después se renovó el contrato por tercera vez. Por lo tanto, es una solución temporal que se hace permanente. Y creo que es un muy buen ejemplo de la dependencia a la que Palantir obliga a sus clientes. Palantir forces its clients into. And so, and doing that takes time, obviously. Para deshacer eso se necesita tiempo, obviamente, y se necesitará voluntad política. Y por supuesto, esta voluntad política actualmente es muy escasa en la mayoría de las democracias occidentales. Y se lo digo a alguien de España, dirigido por alguien que parece tener algún tipo de agallas. Así que es algo que tienen que atesorar. Pero creo que lo que quizá no me da optimismo, pero sí algunas razones para no desesperar, es que la dependencia de Palantir es una creación, no es una ley de la naturaleza. Se puede deshacer porque es el producto de decisiones políticas, decisiones sobre las adquisiciones, la transparencia, lo que está dispuesto a externalizar y a quién. Estas elecciones políticas pueden revertirse con otras elecciones políticas. Así que cuando tienes instituciones sólidas, cuando hay tribunales independientes, cuando hay una contratación pública transparente, cuando hay sociedades civiles organizadas, el modelo Palantir se ha topado con una verdadera resistencia. Palantir's model has run into real resistance. Muchas gracias, Olivier. Te seguimos leyendo. Thank you. Thank you. Bye-bye. Como comentábamos antes, tenemos también la suerte de contar con Marta Peirano, que es una de mis periodistas preferidas. Ella colabora en El País, entre otros medios, y la hemos entrevistado ya en El Salto por sus dos últimos libros, El enemigo conoce el sistema y Contra el futuro. Hola, Marta. Hola, Pablo. Marta, ¿cuál es la filosofía que guía Palantir? Pues Palantir, o al menos su director ejecutivo, su CEO, Alex Karp, dice, creo que no irónicamente, que Palantir es una empresa antivigilancia, lo cual es interesante. En general, la filosofía de la empresa es empoderar al gobierno estadounidense y definitivamente no al chino y no al ruso y no al iraní, para que pueda dominar en el mundo político, es decir, que sea el jugador que impone sus decisiones teóricamente democráticas sobre el resto del planeta. Hay una contradicción ahí, efectivamente, pero la contradicción no la pongo yo, la contradicción está implícita en esta filosofía que ellos proponen. Palantir se ha convertido en la punta de lanza de la guerra contra las personas migrantes que se está extendiendo por todo el mundo. ¿Cómo ha sucedido esto? Pues me encantaría decir que ha sucedido de la noche a la mañana, que ha sido completamente inesperado, pero no es el caso en absoluto. Palantir ya hace un tiempo anunció un acuerdo, por ejemplo, con la UNESCO y con distintos bancos de alimentos para ayudarles a gestionar de forma más eficiente pues el reparto de alimentos, el reparto de medicación en muchísimas partes del mundo. Y entiendo que lo mismo ha estado haciendo en Estados Unidos y ahora domina una cantidad importante de datos sobre distintos movimientos de personas migrantes, no solamente en Estados Unidos, este dato es importante, sino también en el resto del mundo, que les sirven para poder predecir dónde van a estar. Entonces, una de las herramientas que ha trascendido en los últimos meses y que utiliza ICE, sobre todo en estas redadas masivas que hemos estado viendo en sitios como Minneapolis, es una herramienta que se llama Elite, y que lo que hace es pues, utilizar todos estos datos de distintos orígenes. Hay también datos de la, entre comillas, Seguridad Social estadounidense, datos de Hacienda, ¿no?, que indican ya, además, primero, el uso de datos que teóricamente no deberían estar en manos de una empresa como Palantir, y segundo, que muchas de las personas a las que persiguen, en realidad, pagan impuestos y están dentro del sistema, porque si no, no estarían ni en el famoso Obamacare ni en Hacienda. En cualquier caso, esta plataforma o esta aplicación dentro de la plataforma de Palantir lo que hace es ofrecer un mapa de predicción de movimientos para encontrar lugares, edificios, apartamentos, pero también fábricas, por ejemplo, donde hay una alta densidad de objetivos. Y cuando digo objetivos, quiero decir personas a las que quieren detener. Entonces, lo que hace es una predicción de dónde va a haber personas susceptibles de ser detenidas por ICE. Y por eso estamos viendo redadas masivas, donde ellos llegan y combinan dos herramientas. Una herramienta es esta Elite, que funciona sobre la plataforma de Palantir. Y luego hay otra en la que identifican a las personas a las que detienen a través del móvil con reconocimiento facial. Es decir, ponen la cara de la persona delante del móvil y ven si está en la lista o es una de esas targets susceptibles de ser detenidos o no. Entonces ellos detienen random en el lugar donde Elite ha indicado, van cogiendo todo lo que sale del edificio, por decirlo de alguna manera, y probablemente con un margen de error que ellos evitan deteniendo solo a personas que parecen no tan blancas, y después les ponen el teléfono delante en la cara para ver si están en una base de datos anterior, es decir, si son inmigrantes. En algunos casos los mandan a El Salvador, en otros casos los mandan a distintos centros de detención de Texas y en otros casos los han mandado a África. Es decir, hay un protocolo ahí en el que en el medio están estas dos herramientas, una hecha por Palantir y otra que es un sistema de reconocimiento facial. ¿Qué poder le están cediendo los estados? Yo creo que se delegan tres tipos de funciones. La primera, que son funciones del Estado. Es decir, tres tipos de funciones muy especiales que no debería poder asumir ninguna empresa de forma aleatoria, ¿no? La primera es la de gestionar datos administrativos privados. Es decir, Palantir no es una empresa que recopile datos, sino que es una empresa que hace análisis de datos para poder inferir nueva información a partir de esos datos. Entonces, se sobreentiende que cuando una administración o un gobierno contrata a Palantir, el primer paso de esa relación es abrirle los datos, ¿no? Lo segundo es que delegan decisiones que solo puede tomar un gobierno. Es decir, con esos datos ellos infieren una información, como por ejemplo quién debería ser detenido y quién no, y luego con otros datos ellos anuncian o predicen o señalan el lugar donde esas detenciones pueden tener lugar. Entonces, esos datos lo que están diciendo es que hay gente que es culpable de estar ilegalmente en el país. Y en democracia ese tipo de decisiones no las toma una empresa, ¿no? Son decisiones que tienen que ver con nuestra normativa legal y que se toman en contextos legales, ¿no? Entonces, yo pienso que toda esta gestión está delegada por el gobierno a esta empresa privada. Y luego hay una tercera, que es más sutil, que es que aunque ellos dicen que ellos no guardan esos datos, que no los registran, que no se los quedan, sabemos, por el conflicto que está teniendo Anthropic con el Ministerio de Defensa, ahora Ministerio de la Guerra estadounidense, que lo que sí que están haciendo es utilizar modelos de inteligencia artificial para gestionarla más deprisa. Y entonces aquí hay una diferencia entre registrar la información y procesarla, que aunque legalmente podría ser no tan ambigua, desde un punto de vista técnico es muy ambigua. Porque si yo puedo conseguir que ChatGPT me recite un artículo entero del New York Times solo porque lo ha leído, aunque no lo haya guardado de forma deliberada, eso quiere decir que toda esa información que está siendo procesada por Palantir a través de modelos de inteligencia artificial, aunque no estén siendo almacenadas de forma deliberada, sí están siendo almacenadas de manera que puede ser reconstruida. No sabemos por quién, ni cómo, ni en qué contexto, ni con qué objetivo. Con lo cual, creo que ahí hay una tercera delegación de funciones y de responsabilidades por parte del gobierno, que es la de asegurarse que esa información no puede ser utilizada por terceras personas. ¿Y cómo empezamos a desmontar ese poder adquirido? Creo que es muy difícil desmontar ese poder una vez la infraestructura está construida. Y la historia está llena de ejemplos de qué es lo que ocurre cuando tú militarizas un espacio que antes era o bien libre o bien democrático. Esa militarización del espacio va a ser explotada, personas distintas y objetivos distintos de los que habías planeado originalmente. Esto es una realidad histórica que se repite una y otra vez. Y entonces tenemos un problema por eso, porque los usos que se van a hacer de esta infraestructura, algunos son predecibles y otros no. Y segundo, que hay información, hay datos, como por ejemplo los datos biométricos, que una vez han sido adquiridos por una empresa o por varias empresas, son muy difíciles de borrar porque no son datos como una dirección, un documento o un número de teléfono o incluso un nombre. Son datos que están íntimamente sujetos a la persona a la que se refieren, su iris, su ADN, es decir, datos de los que no se puede desvincular. Con lo cual, esos datos, estando fuera, son muy difíciles de volver a meter en el bote, como decimos de los genios. Así que la única manera que podemos hacer es destruir esas bases de datos, es garantizar que esas bases de datos no existen y es monitorizar cada vez que hay abusos en el uso de información semejante, pues tener la energía, la infraestructura y la intención de que esa información va a ser destruida. Muchas gracias, Marta. Te seguimos leyendo. Un fuerte abrazo. Un gusto, Pablo. Gracias por invitarme. Asalto. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Comenzamos la suave cuesta abajo de este programa con la recomendación de uno de los artículos que hemos publicado en la última semana en nuestra web. Patricia Reguero, ¿qué has leído, visto, escuchado en El Salto que te haya entrado por el ojo? Ya sabes que tengo yo un puntito pop, así que lo que me gustaría destacar es un artículo sobre la película Torrente Presidente. ¿La has visto, lo primero? No, tengo que decir que no la he visto ni tengo intención de verla y que ya me he tragado yo algún padre, no hay más que uno, una tarde despistada con peques, lo confieso, never again, entonces no tengo intención de ir a verla, a no ser que El Salto me pague una entrada. No, yo me quedé en Torrente 2 y ya tuve suficiente. Pero sí creo que merece la pena leer el artículo, ¿no? Que bueno, plantea lo que nos planteamos muchas cuando hablamos de esta saga de Santiago Segura. El artículo lo firman Lisa McCausland y Diego Salgado, lo publicamos el lunes, y plantea si este film de Santiago Segura recrea, comillas, la charca diestra y siniestra que fue y es España, cierro comillas, o si es la charca en sí misma, ¿no? Me parece que la solución está, ¿no? Ahí lo dejo. La enunciación de la pregunta. Súper intriga. Y ya que estamos, hay un reportaje sobre el Líbano y una fotogalería de Irán que, bueno, pues en otro registro, no sé si habrán pasado desapercibidos a las oyentes de este podcast, y creo que merece la pena entrar a la web y echarles un ojillo. Y ahora sí, vamos a ir terminando, no sin antes detenernos en las recomendaciones de esta semana. ¿Qué has estado leyendo? ¿Qué has visto? ¿Qué has escuchado estos últimos días que te esté gustando mucho? Pues entro en estos días entusiásticamente a leer Un nuevo contrato sexual, placer y poder en la industria del sexo femenino, de Andrea García Sánchez Mases. Habla de un tema que me gusta, como es el placer, el sexo para mujeres, y que creo que le da una vuelta al tema al plantearlo desde el punto de vista de la industria, ¿no? Estoy empezando con él, no os puedo contar mucho más, pero la verdad que lo he cogido con bastantes ganas. Bueno, Pablo, antes de cerrar, ¿viste los Oscars? No vi los Oscars. He visto casi las películas que más o menos han llevado los premios, las he visto. Una batalla tras otra. Creo que ya hablamos de ella en el programa. Bueno, está bien, pelín anticomunista, ¿no? Quizá. Pero bueno, si la ves, me lo cuentas. ¿Merece la pena que yo me gaste mi exiguo sueldo en esta película? Pues no sé si te va a gustar. Como digo, es un poco ambiguo. Hay cosas que están bien y cosas que chirrían un poco. Como película de acción, si quieres, es muy buena y es muy trepidante, dura un montón y se te pasa volando todo. Y mi recomendación, ya que me lo preguntas, es Burnout, el libro de Hannah Proctor sobre las derrotas políticas, sobre las depresiones y las nostalgias que muchas veces traen esas derrotas políticas para los movimientos de izquierdas. De verdad, es un librazo. Hago constar que yo no le había preguntado. www.elsaltodiario.com. Nos vamos hasta la semana que viene, que habrá otra pareja del equipo que formamos: Patricia Reguero, Sara Plaza, Yago Álvarez y yo mismo, que soy Pablo Elordi. En la técnica hoy ha estado Susana Albarrán. En la realización, como siempre, el gran Eloy de la Haza. Y nos han prestado sus voces hoy José Durán, el propio Eloy de la Haza y Aymar Palomares. Seguimos en Asalto. Hasta luego, Patricia. Gracias, Pablo. Chao.